la persona ideal que te pueda llevar al altar. Poca cosa les doy, tal vez tengan razón. Si ellos buscan dinero, yo amor verdadero les doy. Amor.